compartirle acerca de la restauración y la edificación de las puertas. Saben que he estado entendiendo algo muy interesante estos días, y lo he estado tratando de entender de verdad más en el espíritu que otra cosa. Y una de las cosas que he entendido, lo he entendido así en el espíritu de Dios, que cuando, por ejemplo, Nehemías tenía un anhelo, estaba siendo copero de un rey en un lugar muy bonito para él, en una posición muy agradable. Y en esa posición muy agradable donde Nehemías se encontraba, en ese momento él se dio cuenta que su ciudad estaba siendo atacada por los enemigos y Jerusalén estaba siendo derribada y destruida. Pero una de las cosas que fueron derribadas y destruidas fueron las murallas y los muros de Jerusalén. Sus murallas fueron, hermano, quebrantadas. Y esas murallas, al ser quebrantadas, entonces el dolor y el sufrimiento de un pueblo era obvio. En ese momento, Nehemías, estando en una posición muy importante, decide deponer su cargo y decide ir a Jerusalén a restaurar lo que estaba ya caído. Hay cosas que están caídas, que nos es necesario movernos del lugar de comodidad para ir a restaurarlas, hermanos. Hay momentos en los cuales usted tiene que dejar su posición y tiene que dejar su comodidad para que los demás puedan recibir paz a través de su incomodidad. No es fácil entonces tomar, hermano, la posición de un Nehemías que necesita moverse para restaurar. Y Nehemías se mueve y le dice al rey, oiga pues, escuche eso, le dice al rey, necesito ir. Y necesito ir a Jerusalén para restaurar la ciudad de mis padres. Es lo mismo que hacemos aquí, escuche. Es lo mismo que hacemos aquí. ¿Y qué hacemos en este lugar? Restauramos la ciudad de Santa Ana. Usted sabe, oiga, hermano, escuche esto. La ciudad de Santa Ana está recibiendo ataques de todos lados. Pandillas por todos lados. Tenemos el privilegio, oiga, escuche esto. Tenemos el privilegio, precisamente, un privilegio tremendo de poder restaurar jóvenes. ¿Sabe usted que hemos rescatado más de 1.500 jóvenes para el Señor? De los cuales eran miembros de pandillas. Y usted puede imaginarse que miembros de pandillas, hermano, en los cuales no podían entrar. Ninguna iglesia a veces puede entrar ahí, porque ¿sabe por qué? Porque es difícil entrar a esos lugares, son impenetrables. Pero los líderes de esta iglesia han decidido morir a su comodidad, y más los del servicio, precisamente de las 5 de la tarde, porque en ese servicio es donde estamos en lugares de extremo peligro. Pero ellos se meten en esos lugares, se introducen en esos lugares y van a rescatar a esa gente. Los que antes andaban renteando, ahora andan predicando el evangelio. Dígame usted si no estamos restaurando entonces. Eso es una restauración, hermano. Entonces usted debe creer. Usted debe de creer al proyecto de Dios a través de la iglesia. Estamos restaurando. Usted tiene que ser un restaurador. Ahora, mire esto que interesante, porque voy a hablar de cosas bien importantes hoy. Mientras nosotros estamos restaurando, estamos dejando nuestra comodidad, porque no es fácil. Ahora venía uno a mi amigo, se llama Cristian. Pero cuando lo vi, es un futbolista profesional que ha jugado en grandes ligas y todo eso. Y de repente lo vi después del servicio de las 9, y me, se acercó y me dijo, ¡ey! Me dijo, ¿no se acuerda de mí? Me dijo, ¡mire! Yo era un joven que estaba perdido ahí en el cura, me dijo. Y yo me recuerdo que en una célula que usted abre ahí, ahí me convertí al Señor en el cura. Yo le dije, y eso, mira, eso fue hace 14 años, me dijo. Ni me acordaba, hermano. Yo lo que recuerdo es que allá andábamos en el mora tocando las puertas. ese, hace exactamente 13 años. Ese niño estaba de brazo, mi hijo. Allí lo andábamos cargando en el Mora, tocando puertas. Y entre esas se restauró este Cristian, la familia de él. Va a venir el próximo domingo y se restauró toda la gente. Y me dice, mira, ahí quedó una semilla tremenda. Ahora, de repente le cuento a Edgar y se lo presenté al pastor Edgar. Y me dice, mire, me dice, hace 3 años se regó la semilla ahí. ¿Y sabe cuál es la cosa? Que hoy estamos cosechando todo ese fruto porque son cantidades exageradas de gente viniendo del Mora, mi hermano. Se siembra una semilla, a su tiempo se cosecha. Así que no cree usted que el trabajo que hace es en vano. Usted cree que a veces se ha movilizado. Usted cree que por un... es que la gente no se convierte, que la gente... No. Su trabajo no es en vano, hermano. Y de Jehová recibirá la recompensa por la restauración que está haciendo en esta ciudad. Entonces, como iglesia, le cuento que hay que restaurar. Porque le hablo de restauración y le estoy hablando de edificación. Esta mañana estamos restaurando la alabanza de la iglesia. Si usted se dio cuenta hoy, la alabanza tiene un toque un poco diferente. No es en sí en muchas cosas sofisticadas. Es que estoy trabajando en ellos en la unidad granítica. Porque cuando ellos estén totalmente unidos y entiendan quiénes son, aquí van a haber ríos que van a fluir, que no se van a poder detener. Y que van a fluir desde el altar. Estamos restaurando la senda antigua con ellos. Porque ya está inventado, hay apóstoles y profetas que ya nos dieron la pauta hace 20, 30, 40 años de cuál era la alabanza. Pero como nos modernizamos y la queríamos cambiar, y lo que encontramos simplemente fue un grupo de espectáculo, de gente con show, de gente que no tiene propósito, de muchas canciones y melodías que no llevan ni siquiera al pueblo. Hermanos, yo sí creo que todas las melodías son buenas. A mí me gusta todo tipo de cumbia cristiana, de todo lo que quiera, yo lo oigo. Pero hay ministraciones en la iglesia que son específicamente para meter al pueblo a la presencia de Dios. Eso es la senda antigua, estoy trabajando con él. Ayer le digo, el jueves venía rematado. Y me vine con todo y que en calidad lo traía casi con consuelo, me traen y me digo, aquí estoy. Y aquí vamos a estar, cueste lo que cueste, hasta que se restaure la alabanza. La senda antigua. Ayer desde el aeropuerto, ni paramos con el ministro ese. Allá estuvo, y gracias ministro Francisco, pero nos venimos desde el aeropuerto exactamente. Mire, pasemos, no, quiero ir a alabanzas, que ya le dije que iba a estar, me cueste lo que me cueste, hago muchas cosas, pero me cueste lo que me cueste, tengo que salir. Aquí estuve con ellos 3 horas y media, casi 4 horas, trabajando con ellos, edificando. ¿Para qué? Para que usted cuando venga pueda recibir no un espectáculo, sino que pueda recibir una administración, hermano. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que restaurar, hay que hacer el paso de quitar tu comodidad. ¿Para qué? Para que los demás reciban. Porque si tú vives cómodo, tú no eres un restaurador ni un edificador, tú eres un loco, hermano. Tú no estás restaurando nada. Tienes que ser parte de la restauración y de la edificación. Ahora, eso estamos hablando de cosas eclesiásticas. Ahora vamos a cosas personales. Yo no sé si hay cosas. Yo en mi caso sí tengo cosas que restaurar y edificar. Y las quiero restaurar y las quiero edificar, cueste lo que cueste. Usted, si usted piensa, hay cosas que no voy a arreglar, no. Hoy es un buen momento para empezar de nuevo y restaurar. Ahora le quiero explicar un rema de Dios, si escucha esto. Eso es importante, José. Cuando Nehemías llegó a Jerusalén a restaurarlas, habían 12 puertas, diga conmigo, 12 puertas. 12, pero les quiero contar algo tremendo de las 12 puertas. Y oigan aquí, 11 puertas fueron las que edificaron. 11 son las que se edifican, porque Nehemías le tocó edificar 11 nuevas puertas. Pero le cuento algo, una no se edifica, una se restaura porque ahí estaba. Hay una que no se va a edificar. Esa se va a restaurar y es la puerta antigua. Cuando Nehemías llegó a Jerusalén, dijo, hey, ahí está, hay que levantar las 12 puertas. Y ahí le voy a explicar toda esa chambre que hay, ¿no? La puerta del pecado, la puerta de la oveja, la puerta del oriente. 11 puertas. Pero cuando llegó Nehemías, lo primero que vio dijo, antes de edificar todo el montón de puertas, edifiquemos, no edifiquemos, no, restauremos una. ¿Cuál? La antigua. Pero si esa ya está, si esa era la de antes, esa es la que quiero que esté restaurada. Por eso Nehemías y la hizo de nuevo. Lo que me dio, lo hizo restaurar. Es lo que hace Dios con tu vida, hermano. Y ese es un buen momento para restaurar cosas. Yo no sé si usted está entendiendo. Veamos Nehemías para poder tomar un punto de referencia. Vamos a ver Nehemías 3:6. ¿Qué dice Nehemías 3:6? Por favor. Nehemías 3:6. La puerta vieja fue. ¿Cómo fue la puerta vieja? ¿La verdad? Mira pues. Y hay 12 puertas y 11 las edificaron nuevas. Pero la antigua, esa la dejaron, no la botaron. Porque Nehemías sabía que, oiga, esa era la puerta de bendición para todo Jerusalén. La antigua puerta. Nosotros hay cosas que usted tiene que restaurar hoy esa puerta. ¿Por qué? Porque ¿dónde la va a restaurar? En su matrimonio. ¿Por qué no va a restaurar su matrimonio? De repente el enemigo, hermano, en vez del enemigo, sino la perruna carne, le puede compartir a usted, mire, ya esa vieja ya está toda aguada. Y entonces debería de cambiarla por un modelo. Hey, si usted se casó, vivió, se casó con esa persona, y precisamente esa persona es la que le gustó, por eso se casó. Pero es que es diferente a mí y no es lo mismo que soy yo. Pues por eso están juntos. Porque si se ha de otro igual, se terminan matando. ¿Me estás entendiendo? Pero entonces el enemigo insiste. No, mira, ya viste vos el cuero hace 20 años que está ahí. Sí, puede haber cueros. Pero usted no lo llamaron a matar viendo cueros, no es ni zapateo. ¿Por qué? Porque el enemigo lo engaña y le pone una venda en el ojo y le dice que eso es lo que le conviene. ¿Y quién le va a comer? Mira, hermano, ya a un viejo de 45, 47, 50, 60 y con una persona de 20, 25, si ni vas a funcionar bien, ni aunque te inyecte Viagra y Yugular. ¿Cuál es el móvil del asunto? Pues así, el móvil es que el diablo está enganchado para que no restaures la puerta antigua de tu matrimonio. Hay que restaurarlo. Hay que estar ahí, hay que permanecer ahí. No, hombre, como está de moda que los predicadores. Yo no sé dónde, pero aquí no está de moda ni va a estar de moda. No, pues es que no se predica. A saber dónde, menos aquí. Aquí tiene que restaurar la puerta. Y hágale gana. Y no, esa fue la senda que usted mismo eligió y la que Dios le trazó, pues. Entonces hay que restaurar el matrimonio. ¿Por qué? Porque esa senda antigua, ¿cómo enamoró a su esposa? La enamoró a través de el oído. ¿Ya? Ahí lo enamoró. Entonces restaure otra vez eso. No, hombre, es que yo siento que como ya me casé, entonces ya la tengo en la casa. Entonces andaba buscando fiera y mi esposa. Le enrolaste, como ya tenés enrolado, entonces hay un par de chones. No, hay que volver a la senda antigua, hay que restaurar esa puerta. Hay que tomar esa puerta. Nehemías no la botó, Nehemías dijo, restauremos la puerta porque es la antigua, y ahí entró la gloria de Dios. Y ahí comenzó todo. No podemos echar por la borda eso. Edifiquemos lo que queramos, pero restauremos esa puerta, no la botemos. ¿Estás entendiendo? Entonces en el matrimonio hay cosas que, no ven, si te engaña el diablo a vivir una vida, ¿cómo pues? Si una persona diferente a ti te va a meter en un rollo que ni vas a poder pagar. No crea que una persona así lo va a buscar por su físico. Ya, ¿usted cree que es fácil para una señorita aguantarle lo? Si eso solo te lo aguanta la mujer. Ya. Y eso que son como así como tipos tóxicos. Ya son cañerías viejas, hermano. Ya está el olor al ¿cómo se llama eso? Y según el diablo, no, es que le van a dar, ¿qué le van a dar? Pero el diablo lo engaña. Le cautiva la mente. Usted tiene que restaurar su matrimonio, le cueste lo que le cueste, hermano. Lo tiene que restaurar. Oiga lo que dice la Biblia en Éxodo 2:20. Restauremos, hombre. Éxodo 20. Efesios 2:20. Perdón. ¿Qué dice la escritura en Efesios 2:20? Edificado sobre el fundamento. Y ahí dice, y no hay, ahí dice, edificado bajo el fundamento de apóstoles. Pues no dice así, leamos todos, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Ah? ¿Yo qué culpa tengo? Ahora mire, pues la senda antigua no es esa para mí. La senda antigua está más adelantito. Edificado sobre el fundamento de apóstoles, siendo la principal piedra. ¿Cuál es la principal piedra? Lea el nombre. ¿Cuál es? Jesucristo. Más fuerte, dígalo. Jesucristo, vaya. Esa es la principal piedra. Cuando usted le pregunte ahí en la zona o aquí, porque ustedes vienen aquí del área urbana, la mayoría que están aquí son urbanos. Pero va a ser algo. Cuando le pregunte, mira, ¿y ahí qué creemos? ¿Qué creemos de qué? Y ahí que cree a Pablo, el profeta, en la ciudadana, en el no, mira. No estoy interesado a que usted levante el nombre de los hombres ni los títulos que tenemos. Yo estoy interesado en que usted levante lo más adelantito. Dice, y la principal de del ángulo se llama Jesucristo mismo, el Hijo de Dios. Si le va un aplauso fuerte, aprenda más que bien fuerte, güey. Esa es la senda antigua. Entonces, esta iglesia tiene una senda antigua. Aquí no importa pastor, apóstol, nada, nosotros hacemos una función más importante que el título. Nos interesa más la función que el título. Lo dije un día, le puse una cosa en un pensamiento. No descuides tu función y no anheles más tu función que tu posición. Aunque la posición es importante, porque sin esa posición no se puede hacer la función. Punto. Pero voy a esto. Las iglesias tienen que volver a Cristo. Porque ahora en día parece, hermano, que ya parece que son estrellas de Hollywood, hermano. Todo el pastor, el profeta, todo ese montón de más. Ya hay que tirarle alfombra roja para que pase. Ya casi hay que llevarlo al baño para limpiarlo, porque como son los surgidos de cuál zapato, hermano, para aquí uno, yo le voy a enseñar eso, aquí hay uno que es digno de toda gloria, de toda honra, de toda exaltación, y a él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Se llama volvamos a la senda antigua, hombre. Volvamos a la senda antigua. Yo no lo estoy diciendo con eso porque también tengo que tener el equilibrio. Porque, como a veces usted hace las cosas al revés de lo que le dicen, ah, pero como ya no vale nada, su abuela, ¿eh? O sea, sí, también necesitamos respeto para el pastor, honra para el pastor. No estoy diciendo que eso no es. No es. Y la gente que hace una gran desgracia, pues ya sabe que ni honra ni nada. El punto es ese: que la principal piedra del ángulo. Volvamos a las iglesias, a Cristo. ¿Ya? ¿Y qué predica? La doctrina es más grande que Cristo a veces. No, la doctrina sigue después, pero lo primero es Cristo. ¿Quién te restauró? Cristo. ¿Quién te levantó? Cristo. ¿Quién te amó? Cristo. Cristo. Volvamos entonces a las iglesias, a Cristo. Hay iglesias que están llenas de psicología, hermano. ¿Y para qué necesito? Yo no estoy en contra de los psicólogos, pero cuando ahí tengan chance allá con los del mundo, hay suficiente loco que hay para poder hacer pisto de los psicólogos. De plano que como trabajo, hoy sí se va a poner de moda, no mucho loco. Hay gente que no necesita administración, lo que necesita es psiquiatra. Ya tanto que sea administrador no entiende nada. Entonces vaya de plano. Pero no estoy en contra de los psicólogos. Pero voy a decir algo. Las iglesias están llenas de psicología, queriendo a puro tubo llevarlo casi lo empiezan a hacer así y lo duerme. No. Volvamos a la senda. Volvamos a Cristo. ¿Qué le parece? Volvamos a esta iglesia, a Cristo. Esta iglesia debe ser de Cristo, sí. Volvamos entonces a la senda antigua. Mire, y pongamos un buen fundamento. el fundamento de apóstoles y profetas, pero entendiendo que quien sostiene todo esto es Cristo, no los apóstoles. Que ellos son canales para poder transmitirle a usted verdades actuales, sí, pero la principal es Cristo. No nos ponga en algo si somos igual de pecadores que usted, o peor que usted. ¿Me entiende? Ustedes no nos han defendido, ni yo tampoco ustedes. Al que el hermano, no demos fe a nadie, por nadie, metan las manos al fuego, hombre, se va a quemar. Aquí Cristo es el que nos sostiene. Si nació de nuevo, nació de nuevo, y la Biblia dice que la simiente de Dios no pega, ¿no? ¿Por qué lo van a estar siguiendo yo? ¿Para qué le voy a poner cámaras ocultas en la casa para ver lo que hacen? Porque yo, mi vida, tengo que gobernar la vida. Ahora, hay 11 puertas que se van a restaurar, pero una que se va a edificar, la puerta antigua. Por favor, edifiquémosla. Mira, hermano, es importante entender que debemos de restaurar todo en tu matrimonio, en tu vida. Si antes eras un adorador, pero te fuiste desgastando con el tiempo, y el polvo del desierto te fue tomando la sandalia, y ahora ya ni caminar puedes de tanto polvo que hay, de tanta locura que te has metido en la cabeza, y no sabes ni qué dirección tomar, no sabes ni qué privilegio, no sabes nada. Yo te voy a decir algo, hermano. Si al final yo le decía a un hermano ayer, usted pórtese bien y deje de dar problema, gracias a Dios que no es de la iglesia, es de otra iglesia, y vino y le dije, mire, yo tengo una palabra para usted. Le dije, yo no soy profeta y ni le voy a hablar así, pero le voy a decir algo, así práctico. Usted deje de dar problemas en esa iglesia donde se congrega, porque usted es el loco. Y me dijo, no, que la alabanza, me dijo, ¿verdad? Que ahí la gente de alabanza es muy loca, que, y yo por eso empezaba a coger, que chingado. ¿Y por qué no ayuda en lugar de estar de loco? El loco es usted. La araña ya anda en su corazón, no anda en los demás. Restauremos y edifiquemos. ¿Y qué sucede? De repente no colabora, no es proactivo, es loco. Y le dije esa verdad que salió ahí de Chiripazo, se la voy a decir a usted. Mire, si el hecho de que usted tenga un privilegio, si eso no depende ni de usted, papá, no es del que quieres ni del que corres, no es del que Dios te dé misericordia. Y si hoy por hoy tienes un privilegio, cual sea que fuera, de predicar, de estar en un lugar, porque hay privilegios que solamente son de estar en un lugar, y si ese es tu privilegio, hay privilegios que solamente son de llevar a alguien, privilegios de cantar, de dirigir, de ministrar, todos son privilegios. Pero tú vas a decir algo, ese privilegio no es que tú digas, yo voy a la iglesia, voy a tomar un privilegio y quede en tu calzoncillo. Eso no es, que el privilegio no se trata de que tú lo quieras tomar, se trata de que Dios te permite desarrollar. Ahora la pregunta es, ¿y por qué no lo desarrolla? ¿Por qué andan de loco, lleno de polvo? Es que siento que a mí me ofendieron en la otra iglesia donde yo estaba, y desde ahí yo dije que mi corazón ya me iba a volver a servir. ¿Qué loco? ¿Y quién te hizo algo aquí, loco? Eso te lo hicieron allá ministrando, hermano. Sosegártelo, sacudítelo ya. Además, la vida está llena de problemas, situaciones difíciles que hay que arreglar. Y si quieres ser un niño, jamás vas a crecer, y te vas a enfrentar con problemas tras problemas tras problemas que hay que solucionarlos. Y es de hombres, de Dios y mujeres de Dios solucionarlo, y es de cobardes huir. Pero estás lleno de polvo. Restaura tu posición dentro del Señor, restaura tus privilegios, restaura tus cosas almáticas, restaura la senda antigua. Mire lo que dice la Escritura en Jeremías, por favor, Jeremías 6:16. ¿Qué dice Jeremías 6:16? Vamos a leerlo. ¿Qué dice Jeremías 6:16? Léalo, por favor. ¿Qué dice? Así dijo Jehová, así dijo Jehová. ¿Qué dijo Jehová? Más fuerte, ¿qué dijo Jehová? Párese bonito. Parados en los caminos. Los que gatean no se paran. Esos nunca se van a parar, porque solo gatean lo vive, solo aguta. Váyase a la iglesia y mantiene, hermano. Pero los que son maduros se paran. Entonces se va a parar, párese en los caminos. ¿Y qué dice? Y mirad, examine. Y además de examinar, pregunte. Pregunte por las sendas antiguas. Ahí está la puerta antigua. Mire, pregunte. ¿Y cómo se hacían las cosas antes? Así pregunte. Pregunte por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y ande por él. Camine ahí, ¿Para qué? En otras palabras, ¿para qué andan de loco? Para que sus problemas almáticos es que siento un gran vacío. Es que siento que nadie me quiere, todos me odian. Nadie me quiere, todos me odian. Mire, es que yo siento que no me ubico, el desubicado, el hermano desubicado. Mi papá me contó que me dijo, un hombre pensó que era gallina, pues un gallo. Por andar pensando, piensa tanta tontería. Su alma va a encontrar reposo cuando vuelva a la senda antigua. Cuando regrese, ¿qué va? Cuando regrese a la senda, ahí va a encontrar reposo. Porque ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Ahí está el Señor en la senda antigua. Pregunte, en la familia, restaura también, hombre. ¿Cómo es posible que usted pueda decir, es que mira, que yo a mi hijo lo dejo porque usted sabe que se me va a volver loco? De bien. ¿Y cómo así? Es que fíjese que mi hijo últimamente se quita la cejita. Entonces él se está depilando la ceja. Entonces yo le pregunto, mire, ¿es niño o niña? ¿O es niño o niña? Yo me acuerdo que allá en mi casa, en Lourdes Colón, allá en la Junta, en el cantón Cuyahuala donde yo vivía, teníamos un montón de animales. Y entre esos había uno que le decía, papá, mire, ¿y esa gallina rara? Era una gallina guinea. Me dije, era rara. Porque era gallina y andaba echándose un montón de gallinas. Allá andaba encima de una gallina. Y ¿sabe qué me dijo papá? Ah, es que ese es gallo gallina. ¿Ustedes han oído eso? No. Sí, hay gallo gallina. Entonces hay niño niña. Pero de repente usted le dice, es que, y por cierto, ya identifiqué, aquí hay casi 2.500 gentes en toda la iglesia, todo el ministerio, solo en Santana. Y ya identifiqué como a 10 que se quitan la ceja. A uno por uno voy a llamar. A menos en esta iglesia, aquí no te vamos a permitir que se quiten la ceja y tengamos peligro. Si en otro lado te permiten esa mariconada, andate. Pero aquí no. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Pero qué pasa? La mamá tiene la culpa, el papá te agüeta. Es que como así está la moda, ¿verdad? Miren, yo sé que hay gente que se rasura el pecho porque son físico-constructivistas, esa onda, surfistas, ¿verdad? Pero hay gente que uno ponga un calavera seca, ¿verdad? Y mira, el filadero del pechito. Esa niña, la semilla cerrada. Uy. Compraba. Se rasuran las axilitas. La niña. Chulita, la de casa. Maricones. ¿Y eso quiere usted que su hijo sea? Póngalo quieto. O la niña que de repente piensa que ya no le gustan los niños, nunca le gustan las niñas. Te lo voy a contar una cosa. Mi mamá me enseñó hace 35 años, mira, el que se quita la ceguicia de la vida es niño o niña. Yo pregunté por la senda antigua y esa no ha cambiado. No me regreso a eso, a degenerar. Yo no, porque yo he visto hombres que son de verdad homosexuales y no tengo nada en contra de los homosexuales. Creo que quiero decirles, porque aquí pueden venir y restaurarse. El problema es que alguien se convierte y quiere seguir en la misma maña, su abuela. Para eso tienen un Cristo vivo que los transformó, los levantó y los puede cambiar. Entonces vuelvo a la senda antigua. ¿Cómo? ¿Y cómo hago, pastor? Le voy a dar la senda antigua. Cachín. Hay que cachindear. Y esa es la senda antigua. Sí, esa es. Los hermanos no se llevan entre así, vuelve a hacer lo antiguo. Sáquele sal en la espalda al hermano y póngale limón y arrodíelo en maíz y póngase que lame la espalda de un del otro y no se va a creer. ¿No? Uy, esas cosas son como Hitler. momento perdiste tu identidad de trato de nada, loco. Y las estás haciendo que así se manipule tu vida y así te tomen y así te la van a pegar. Vuelva a ser nativo, pregúnteme. Oiga, el punto es ese. Oiga, mamá. Y así es la cosa, así, mire si nos perdimos nosotros. Ahí está mi hermana, mire. Todos los cachiqueros nos vivían cuando estaban chiquitos. Yo la agarraba al carro. Mire, y está agarrado un garrotazo me dio. Y peleábamos, que dormía en el camarote, dormía de arriba, dormía abajo, y nos agarraba. Bueno, una vez nos estamos de arriba, que sacamos la casa. No pregúntele esto. Ahí estábamos en la casa cuando mi mamá me dijo, voy a ver. En maíz, ¿no? Maíz que le dijo, y adentro. Me dio mi chico. Y se la dio a tu padre. Ahora, ¿qué hizo? Hizo la espalda sal y me puso sal a mí. Le vas a lamer la espalda a tu mamá. Ahora vos a él. Miren. 39 años usted, y todavía estamos cerca de tu hermano, usted cree que tenemos, y con todo el olor, ¿qué es? Entonces, imagínese usted, aquí estamos juntos, ¿por qué? Porque nos hicieron a puro huevo, que nos amaron, y después de la gran cachimbeada, pues usted le toca al niño que, mire, le voy a decir algo, aquí no estamos en Estados Unidos, me cuento, allá lo demanda al mundo por pecar, aquí no. Y ahorita me acaba de jugar. No tampoco. Bueno, entonces, ¿y es casita o no? ¿Usted qué cree que cuando la primera vez se le dije no me le levanté la voz? ¿Por qué cree que la respeto hasta el día de hoy? Y la respeto del verbo, la respeto. 39 años tengo. Y hasta ahora sigo respetando y me da miedo todavía. Y haciendo, pero da miedo. Sí. ¿Y por qué hice? Porque la primera mala palabra se la dejé ir. Uno va uno va tanteando a ver dónde llega. Pero de repente la primera mala palabra que le dije, porque yo dije, mire, le dije, usted es una vieja graciada. A la edad de 10 años tenía. Pero yo me recuerdo, mire, fue yuca, porque yo siento que en ese momento mi mamá, tipo transforme, y se vino hacia mí. Yo recuerdo, pero mire, yo se lo acuerdo mamando. Si quieren a la puerta, no quieren a la puerta, corrija. y es antiguo. Entonces, yo mucho me tocó que se vaya como que si era como dolo. No se preocupe. Vuelva, en tu matrimonio, siendo antiguo. Vuelva. Mira lo que dice la Escritura, por favor. Ahí mismo, en Proverbio 22, 28. Y Proverbio 23, 10, ahí termino. ¿Qué dice Proverbio 22, 28? No traspases los linderos antiguos que pusieron a tus padres. Eso te va a dar vida, hermano. Déjate siempre, pues. Déjate ser el vacil. Pero te van a dejar vacilada. Voy a estar en el vacil. Te van a dejar vacilada. Peor hoy que la cosa que he puesto yo. Primero, estoy haciendo un estudio de muchas señoritas que, como ven los hombres, están siendo más cotizados que las mujeres. Yo lo digo a un carpintero, un amigo, que me mandó un día de casa. Mira, voy a los días donde me quería contratar a mí, no sé para qué, pero. Pero me dijo un día, ahora para ir a los días, que los hombres van a ser más cotizados que las mujeres. ¿Y por qué? Estoy mucho más. Entonces, la mujer va a querer a los verdaderos. Y como casi no va a ver, yo tengo que cuidar solo buenos hombres. ¿Qué le parece? Y una cosa extraña, pero al ser profesado, entonces las señoritas han aprendido un juego de manipulación y de jugar con los sentimientos de los hombres. Es la moda del juego. Yo investigué, me disfrazé y pasé un tiempo investigando la vida urbana y me di cuenta que hay un montón de señoritas que atan a los hombres. Tremendo, no te han dejado tan dramáticamente. No hay juego de los jóvenes hoy en día, juego de vacío, juego de por un tiempo, amigos especiales, ¿verdad? Amor libre, vuelva a la senda antigua. Volvamos a la senda, matrimonio, volvamos a endulzarle el oído a la mujer con la cual nos casamos. Mujeres, vuelvan a atender a sus maridos, hombre, cocínenles, apapáchenlos. Levántenle la identidad a los hombres. ¿Qué no saben ustedes que un hombre se puede volver un trapo viejo cuando la mujer lo maltrata, aunque sea todo grandote y peludo? Pero cuando una mujer con las palabras se puede acabar un hombre. Si solo dos o tres cositas le tienen que decir, y ay, a mí lo hace corta. Y el hombre ya no es nada. Es que tienen la capacidad las de hacerle la vida hecha corta al hombre. Usted tiene que levantarle la autoestima al hombre. Ya, tremendo, sos. Te parece stronger. Por eso me casé con vos. Rudo, sea. Esto va a decir, pero eso es mentira, hermano. Si hubiera. Eso es fe, mi hermano. Eso es tener. Es llamar las cosas que no son como se fueron. Levante la autoestima. Pero solo jodiendo, y así me enseñó, así. Mi amiga, así me enseñó, así tiene la mano. Por eso lo vas a perder, por favor. Y se trata de aprenderlo, de crearlo, de hacerle comidita. ¿Ah? Mismo huevo, pero un día con tomate, otro día con cebolla, otro día con piano, otro día con, no sé, con chile, otro día con ajonjolí, sí. Pero igual, pero que se va a diferente las cosas. Cocínenle usted. Si usted tiene la ventaja de tener a una persona que le ayuda, que por cierto no se llama sirvienta, le cuento. Ni la gente que le ayuda la van a informar como sirvienta, porque eso pueden hacer con sus hijos, porque todo lo que hace la paga, todo lo que siembra la cosecha. Se llama la persona que le ayuda. Le voy a decir algo. Esas personas que le ayudan, ¿entienden? Así se llama, ¿verdad? ¿Persona? Pero esas personas que le ayudan no pueden sustituir a la mujer que le cocine, porque va a terminar endamado con la persona que le ayuda. Eso lo dice un proverbio chino. Oiga, mira, pero vuelva a la santa antigua. No, es que está muy cómoda. Ah, de ver, por eso te puedo entender. Vuelva a la sala antigua. Vuelva. con los hijos, restaure la relación. Bueno, en su vida espiritual restaure aquellos momentos de adoración donde se desvivía por adorar, porque estaba buscando vigilia por todos lados, ayuno, por nada. Vuelva a ser antiguo, pregunte. Volvamos a la iglesia a Cristo, volvamos a la alabanza, a la exaltación del Señor. Volvamos a nuestra vida a quitar los elementos que ya parece que para nosotros es natural, el pecado. Y se llama pecado, pero ya se lo vemos como natural. Volvamos a la senda, porque Cristo viene. Volvamos a predicar en las iglesias el viejo anuncio de las iglesias. Oye, las iglesias, venga, piso, venga Cristo y tenga piso. ¿Qué anuncio, mamá? Hoy venga y paz, poder y prosperidad. Miren, cambiar. Se equivocaron, ya perdieron el norte, manzana. Aquí seguirá siendo Cristo. Bueno, Cristo. Esta iglesia, volvamos a Cristo. Sacudemos a la puntera que hay en el mundo y volvamos a la iglesia, Cristo. Volvamos al ayuno. Volvamos al quebrantamiento. Volvamos a la intimidad. Y volvamos a decir que aunque lo dijo mi abuela, mi tatarabuela, mi vizcarraca, tatarabuelo, abuelo, que Cristo venía, pues sigo predicando que Cristo viene. Y esta iglesia lo seguiré esperando hasta el día de su venida. Dediquémonos a amarnos mutuamente, dediquémonos a servirle al Señor, dediquémonos a cantarle al Señor, dediquémonos a ser uno en Cristo, dediquémonos a predicar el reino, dediquémonos a levantarnos para Cristo, para que cuando Él venga la trompeta suene, nos encuentre haciendo esto, nos encuentre haciendo esto. Eso, bueno. Yo soy el primero y quiero volver a eso. Te cuento. Estoy trabajando el jueves, en la banda, metiendo más en lo que tengo que estar volviendo. Usted quiere restaurar cosas. Nehemías se dio cuenta que iba a levantar 11 puertas nuevas. Iban a ser construidas. Se puede construir lo que quiera, pero no se puede construir si no ha restaurado. Nehemías llegó y dijo: no, mira, Nehemías, esa puerta la vamos a botar. ¿No? Si sí, esa ahí es por donde vamos a entrar para edificar. Los que anhelan volver a eso de alguna u otra forma, por favor, pase de pie. Yo soy el primero. Ya le dije: adoramos, pero adorémoslo como antes. Adoramos Cristo con esa pasión, hermano, con esa pasión, con ese amor.